En medio de la preocupación judío-liberal por el creciente terrorismo de derecha, cientos de sospechosos pertenecientes a grupos patrióticos en toda Alemania son buscados con órdenes de detención penal, informó la Oficina Federal de Policía Criminal, BKA. Alrededor de 467 personas tenían órdenes de arresto para fines de septiembre, con el 82% de las órdenes de arresto emitidas por robo, fraude, insultos verbales y delitos de tráfico vinculados a la escena de la derecha, según BKA. Se emitieron 12 órdenes de arresto por violencia motivada por la derecha. Durante años, los servicios de inteligencia han aumentado la vigilancia de los grupos nacionalistas, que se consideran una amenaza creciente y capaces de llevar a cabo ataques terroristas similares a los que dejaron 50 muertos en dos mezquitas en Nueva Zelanda. El grupo terrorista patriótico Clandestinidad Nacional Socialista, NSU, mató a 8 inmigrantes turcos, un ciudadano griego y un oficial de policía alemán entre 2000 y 2007, pero los asesinatos permanecieron sin resolver por mucho tiempo. Varios grupos nacionalsocialistas se han roto en los últimos años en Alemania. Las autoridades alemanas están cada vez más preocupadas por la creciente actividad nacionalista en el país. Desde 2016, Alemania ha llevado a cabo un número creciente de ataques en todo el país dirigidos a grupos de extrema derecha, incluyendo casas, apartamentos y otras propiedades que se cree que ser de propiedad de los miembros de tales grupos, dirigidos a los llamados Movimiento Ciudadano del Reich, conocido como Reichsbürgers. Como el apoyo popular a la extrema derecha ha aumentado en los últimos 4 años, las autoridades alemanas están cada vez más preocupadas por el creciente terrorismo de derecha en el país. Últimamente, los grupos patrióticos han elaborado varias listas de enemigos que contienen nombres y direcciones de más de 25.000 personas, según una investigación parlamentaria revelada en julio. Sin embargo, en cuanto a la violencia de la extrema derecha, se debe tener en cuenta que en el pasado quedó demostrado que la mayoría, si no todos los impulsores de acciones violentas, terminaron siendo agentes infiltrados de la policía política germana. Estas maniobras quedaron al descubierto en oportunidad de los procesos que se llevarán adelante contra el Partido Nacional Demócrata de Alemania, NPD, la principal organización nacional patriótica del país. La propia Wikipedia informa que un intento del ministro del Interior, Otto Schily, de prohibir la NPD en 2003 no logró tener éxito al descubrirse, en el transcurso del proceso de ilegalización, que al menos un tercio de los dirigentes nacionales del partido eran agentes infiltrados del Ministerio del Interior alemán, en lo que supuso un cierto escándalo político que invalidó las posibilidades de ilegalización, ya que se descubrió que eran precisamente esos líderes los que fomentaban algunos actos violentos que pudieran ser achacables al NPD. Nada hace sospechar que este tipo de conductas por parte del Estado alemán hayan cesado. Por el contrario, todo indica que han aumentado, y que para hacerlas efectivas, se está presionando o infiltrando a la justicia. En connivencia con los medios de desinformación judíos, las autoridades alemanas buscan crear una campaña de terror nazi en una población mayormente lobotomizada por la educación en la culpa. Pese a todo, los alemanes despiertan. Y este temor y aumento de la represión del Estado alemán, lo único que muestra, es que cada vez somos más de temer. Sigail.